Hola, soy Barín Güellón de Curiosa Biología. ¿Qué es el efecto placebo? De forma breve, el efecto placebo es el conjunto de efectos psicosomáticos sobre la salud que se experimentan al practicarse un acto médico sobre una persona y que no se deban al efecto específico de dicho acto médico. Es decir, cuando tú te tomas un medicamento, por ejemplo, hay dos cosas que están actuando ahí. La primera es el propio medicamento en sí, que actúa sea a nivel molecular, a nivel metabólico o el nivel que sea. La segunda es el placebo, que es la respuesta que da tu cuerpo a la simple idea de que te estés medicando. Es una respuesta que da el cerebro. De este modo, cuando tú te tomas algo que en realidad no funciona, pero crees que te va a funcionar, se está obteniendo ese efecto psicosomático al que llamamos placebo. En otras palabras, el placebo es la forma o la medida en la que funcionan aquellos productos que en realidad no curan. Cuando sale un medicamento nuevo, este siempre debe estar respaldado por evidencias empíricas que demuestren que es eficaz. Y esas evidencias siempre deben superar al placebo. Para eso se emplea una técnica que se denomina ensayo clínico. En un ensayo clínico, el investigador coge a dos grupos de pacientes que sufran la misma dolencia. A uno de ellos les administra el medicamento que quiere probar, con la misión de saber si es efectivo o no. Al otro grupo le administra un placebo, es decir, un producto que tenga el mismo aspecto, el mismo color, el mismo tamaño, la misma textura, el mismo sabor, pero que sea completamente inocuo. Es decir, que sabemos que no tiene ningún efecto. Eso suele realizarse además en un doble ciego. De este modo, ni los pacientes saben lo que están recibiendo, ni el investigador sabe qué está recibiendo cada paciente. Tras el periodo de prueba que se establezca en el ensayo clínico, se comprueba el estado de salud que tiene cada uno de los dos grupos y se compara siempre a posteriori con el tratamiento que han recibido cada uno. Si el producto que se está probando resulta tener una mejoría igual o menor a la que recibe el grupo de placebo, significa que no funciona. Es tan solo cuando los pacientes medicados mejoran de una forma significativamente superior a la mejoría que experimentan los que han recibido el placebo, cuando podemos empezar a aventurar que el producto que estamos ensayando puede funcionar. En ocasiones hay laboratorios deshonestos que publican resultados más favorables de los obtenidos, o que no llevan a cabo el doble ciego, o que reinterpretan los datos a su gusto, o que la metodología empleada es inadecuada. Y también hay revistas que optan por publicar este tipo de artículos, que están, llamémosles, sesgados. Para eso, para evitar los malentendidos, existen los metaanálisis. Un metaanálisis lo que hace es estudiar todos los ensayos clínicos que haya publicados al respecto de un producto concreto y compararlos en función de la calidad de su metodología. Cuanta mayor sea esa calidad, más fiable es el resultado de cada artículo. De este modo, se descubre, por ejemplo, que la homeopatía no funciona. Tal y como demuestran los metaanálisis realizados al respecto, que podéis encontrar en la descripción si lo deseáis, si tú comparas los efectos de un producto homeopático con los efectos de un placebo, simples bolitas de azúcar idénticas, pero que no lleven el mejunje homeopático, el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué la gente cree que funciona la homeopatía? Porque son víctimas de ese efecto placebo. Son sesgos de confirmación individual que la gente acepta como prueba, aunque en realidad no exista un efecto farmacológico real. Por cierto, los animales y los bebés también sufren el efecto placebo. Si os ha gustado, le dais a like. Y si os ha gustado mucho, os suscribís. Hasta la próxima.